Acá le habla Irene Nawalkir. Bueno, nosotros estamos aquí en el acampe frente al Congreso. La verdad que hoy una jornada porque queremos visibilizar esto que ha pasado con nuestro Lamien ahí en Quenquentreo. La verdad que repudiamos al gobierno nacional, provincial, por su accionar, por el no diálogo, cuando la comunidad siempre estuvo abierta para poder dialogar, crear una mesa de diálogo. Se buscaron por todos los medios poder llegar a hablar, conversar o hacer, crear una mesa de diálogo y no se logró. Y bueno, y esto es el resultado que nosotros ya lo veíamos venir, ya sabíamos que esto iba a pasar. La verdad que tenemos mucha bronca, impotencia, porque nunca se nos escuchan y siempre somos nosotros los que nos matan. O sea, nosotros somos los que derramamos nuestra sangre en el territorio y lo vamos a seguir haciendo porque eso es lo que somos, somos parte de esta tierra y la vamos a defender como sea. Yo vengo de Chubut, soy de Colonia Cuzamén, de la organización Mapuche Tehuelche. Estuvimos acompañando y seguimos acompañando a nuestro Lamien ahí en Quenquentreo, desde acá, desde Buenos Aires. Hoy yo les mando un abrazo fuerte. Espero que puedan escuchar esta radio, este mensaje. La verdad que nos sentimos con mucha bronca e impotencia porque justamente buscando todo para poder dialogar con el Estado y la verdad que no se nos han abierto las puertas. Y este es el resultado y bueno, responsabilizamos a los gobiernos de turno hoy porque mataron a uno más de los nuestros. Pero esto no nos calla, esto no nos va a callar, esto no nos va a detener, esto nos va a dar mucha fuerza para poder seguir luchando, aunque queden nuestros cuerpos en territorio, pero nosotros vamos a seguir la lucha adelante, no vamos a bajar los brazos, no nos vamos a callar tampoco. Así que nada, nosotros vamos a luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque eso es lo que debemos hacer y defender nuestra madre tierra. Así que nada, muchas gracias por el espacio y estamos desde acá, desde la Campe. Bueno, Junto a un gracias, montón de gracias a... hermanos de distintos lugares. Sí. Hay hermanos del norte al sur, así que la verdad que agradecida por el acompañamiento, agradecida por las palabras que ellos nos dan aquí, la fuerza que nos brindan. Así que también convocamos mañana a la movilización por la 2660, que va a ser una marcha desde las 11 de la mañana, desde 9 de julio, hacia el Congreso.